allá en la isla, que pasamos el rato con el cuatro y tomando ron. A mí no me importa nada, porque yo soy como soy, pongo la gente a gozar donde quiera que yo voy. Yo le traigo una rareza y esto sí que es la verdad. Hoy le agregamos el cuatro por motivo.